Gracias, compañeros. En Buenos Aires, en esta semana, en varios lugares y centros públicos, se vienen realizando las capacitaciones por los notarios electorales a los jurados electorales nominados por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia para Buenos Aires. Y también esta capacitación se la está realizando en la Fundación Comunitaria Cruz del Sur, del cual es dependiente Radio Aires del Sur, que está situado en el barrio de Linieres, donde varios jurados electorales reciben la capacitación para ejercer su trabajo este domingo 21 de febrero, que se realizará el referéndum constitucional en Bolivia y Buenos Aires. Escuchemos a Naida Luz Hoyos, designado como notaria del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos por el lugar que nos han dado y nos han permitido traer a nuestros jurados electorales correspondientes a lo que es al recinto B, que corresponde a la zona de Liniers. Y nos ha sido muy facilitado el hecho de también poder venir y utilizar el medio de comunicación de acá de su medio, de ustedes, para poder llegar a los distintos jurados, a los cuales ahora nosotros estamos con esta etapa ahora de capacitación. Estamos muy agradecidos con los jurados que vinieron y bueno, están ahora, se puede decir que están capacitados para poder participar el 21 de febrero en el referéndum. Es el informe desde Radio Aires del Sur. Les informó Paola Choque para el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco.